El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. Tristeza en los ojos y en las voces, de tirar los muros que separan mundos, de espacios propios y espacios públicos, de cómo nos miran, de imaginar más allá, de formas colectivas de cultivar la alegría, de la culpa por el fracaso, de la soberanía de las pantallas, de las frágiles costuras de la trama cotidiana, de chantajear al entusiasmo, de la vida lejos y a la vez tan cerca, de estar habitadas por ciénagas, de las revoluciones en la memoria y lo escondido en las orillas. Infancia, adolescencia, juventud, edad adulta y vejez, de las edades de la ciudad. ¿Y si nos dejamos habitar por lo inesperado? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ahora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina, Granada. Hoy hablaremos de La Nada Fértil con su autora, con Sara Babiker. Y comenzar temporada como lo vamos a hacer es llenarnos de alegría. 7 temporadas ya del gesto más radical. Y como indicábamos, hoy lo haremos con la presencia, la generosa presencia de Sara Babiker, que nos acompaña para presentarnos su último libro, La Nada Fértil, editado por Con Tinta Me Tienes, en esa excepcional colección que es la colección Cuerpas. El quinto de Cuerpas en la temporada, el inicio de la temporada 7 del Gesto Más Radical, un juego de números. Bienvenidos. Y como decíamos, Sara Babiker es madrileña, diplomada superior en Antropología Social y Política por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciada en periodismo, periodista especializada en género, con una mirada hacia el sur del mundo. Colabora en distintos medios de comunicación como El Salto. Ha vivido en Italia, en Marruecos, en Argentina y, bueno, acaba de publicar, como decíamos, La Nada Fértil, con un epílogo. El libro tiene un epílogo de Laila Martínez, así que nada, es un placer. Hola, ¿qué tal estás, Sara? Nada, muchísimas gracias por esta presentación del libro. Qué bonito escuchar como las lecturas, ¿no? Es algo a lo que no estoy acostumbrada y que me pone un poco... Sí. Un poco, bueno, eso que tengo que ir acostumbrándome. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme a charlar. Claro, ya sabes, esto de la periodista es como el cazador cazado, ¿no? Un poquito la periodista que hace preguntas y ahora le toca, bueno, por responderlas. ¿Estás nerviosa? Un poco sí, pero bueno, vivo un poco nerviosa, ¿no? Como sí, todo el mundo, o casi todo el mundo. Sí, es cierto. Bueno, vamos a hablar de La Nada Fértil, tu último libro, que es un... Fíjate, ayer por la tarde estaba en clase y hablábamos de Disforia Mundi, libro de Polvo Preciado, ¿no? Y hablaban como este libro, pues hace un cuestionamiento de las identidades, ¿no? Y hablaban, bueno, pues que ahí está la disforia racial, la nacional, la de género literario. Y justo tu libro, La Nada Fértil, es, podríamos decir, que es un libro queer, ¿no? Porque, bueno, es un ensayo, pero al mismo tiempo tiene ficción. Es un libro que está ahí en los bordes de muchas cosas y que plantea muchas preguntas y del que hay muchos hilos de los que tirar. Claro, yo como que desde muy pequeña, ¿no?, siempre he tenido como un problema para generar ideas cerradas, ¿no?, o identidades sólidas que no estuviesen todo el tiempo atravesadas o digamos desbordadas por bueno, pues muchas otras cosas que en principio no entraban en esas identidades, ¿no? Me cuesta mucho clasificar. Uh-huh. Cuando Sandra, bueno, Sandra Fendal de Contenta me tienes, sí. me hizo muy feliz además proponiéndome la idea de escribir un libro, dijo ensayo, o bueno, no dijo ensayo, dijo un libro, como las columnas que, sí. que escribes, ¿no? Yo no sabía muy bien cómo abordarlo, porque uh-huh. ya, bueno, yo he empezado, como dice un amigo, he tenido muchas iniciativas y pocas acabativas, esto uh-huh. aplicado al terreno académico. Entonces, pues empecé un doctorado, uh-huh. empecé una maestría que, bueno, que acabo en diplomado, porque uh-huh. me cuesta mucho la escritura académica, me cuesta uh-huh. mucho, uh-huh. No sé, pues eso, ¿no? Como reflejar ideas completas, atribuirles una autoría, cerrarlo ahí, no uh-huh. sé, como estar en un solo formato. Uh-huh. Y me pasa un poco lo mismo también con el periodismo, ¿no? O sea, como uh-huh. mis columnas, como, no sé, me cuesta no mezclar un poco todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces el libro yo creo que refleja un poco eso, como que necesitaba hacer algo pausado, algo que fuese, que estuviese hecho al servicio, o sea, no en términos funcionalistas, porque es un poco uh-huh. triste pensarlo así, ¿no? Sí. Pero que me sirviera para expresar cosas que quería expresar y que no tenían cabida ni en la narrativa solo, ¿no? Que de hecho acababa uh-huh. de escribir una novela en la que ya sí. había volcado un montón de mundo propio, pero que tampoco tenía cabida en un ensayo puro, porque bueno, no es mi formato y eso no exige una serie de cuestiones para las que yo no tengo habilidades, ¿no? Soy despistada, no recuerdo quién ha dicho qué, este tipo uh-huh. de cosas. Entonces, con el libro, ¿no? Al acercarte tanto a las cosas cuando ves los matices, ¿no? Y lo uh-huh. que es el libro es básicamente un acercamiento sí. a vidas concretas uh-huh. que son mucho más complejas uh-huh. que todas las categorías que podamos imaginar. Justo uh-huh. está en esto. Pero aparte tienes esa capacidad de la ternura, de transmitir ternura, y la colección Cuerpas tiene el propio objeto del libro, todos sus libros son suaves, es un libro suave, es un libro que te acaricia, a pesar de que hablas de cosas complicadas como la tristeza y el capitalismo, bueno, pues esa necesidad de tener disponibilidad, del movimiento continuo, del no saber a dónde vamos, etcétera. Pero es un libro cargado de ternura y sobre todo alegría, y hay muchas rendijas de esperanza en estas páginas. Es que cuando miras las cosas de cerca también ves rendijas de esperanza, ¿no? Mm. Creo como que esta mirada colapsista y fin del mundista en el que vivimos un poco, en la que nos introducen en cierto modo, ¿no? Y nos atrapan como para que consumamos los pequeños pozos de satisfacción que nos ofrece el capital mientras nos exprime, también se basa un poco en no mirar de cerca las cosas, ¿no? En tenernos alejadas y alejados de las calles en las que vivimos, de la gente alrededor, de la gente otra, y no ser capaces de ver que, bueno, pues lo que se ve en cuanto se mira, ¿no? Y lo que se oye en cuanto se escucha, que en medio de todo esto hay humor, hay alegría, hay caricias, hay esperanza, no sé, yo creo que es difícil estar, lo voy a bajar así muy a lo mundano, ¿no? Pero es, a mí me resulta difícil estar de bajona mucho tiempo, aunque estemos en un uh-huh. ecosistema de la bajona todo sí. el tiempo, porque enseguida hay líneas de fuga, ¿no? Uh-huh. En un abrazo de tu hija, una conversación con un amigo, en una gente anónima que no conoces, que ves bailando donde no te lo esperas, y creo que, bueno, que basta a veces con mirar y no pensar tanto. Uh-huh. Sí. Escribes, el capitalismo genera tristeza, genera enfado, genera sensación de fracaso porque pone unos parámetros de éxito imposibles, unos parámetros a los que solo se puede llegar a través del sacrificio de otras y de otros. Esta idea del otro como, bueno, pues como elemento al que combatir en vez de aliarse a él. Claro, como elemento al que combatir, y también como algo, alguien que no cuentan, que no se piensa, ¿no? Yo recuerdo cada vez que hay pues un temporal, ¿no? Que salen estas imágenes de riders en medio de la tormenta llevando algo de cenar a la gente, a otra gente que puede permitírselo. Y un poco esta idea de la deshumanización al final, que entraña el capitalismo, hace que la gente tenga recursos que usamos para llegar a nuestros fines, ¿no? Uh-huh. Y esto acaba como impregnando todas las relaciones, pero más todavía con la gente a la que no se conoce. Uh-huh. Y es gracias a esa alterización brutal, ¿no? A pensar que, no sé, pues a no pensar en el niño en la República Democrática del Congo que saca el coltán, uh-huh, que podemos ir por ahí, podemos renovar nuestros móviles, uh-huh, y soportarlo. Porque, uh-huh, si no los alterizáramos, si no, uh-huh, fuesen una herramienta para alcanzar el fin de tener un móvil, no podríamos vivir con el dolor. Este concepto de alterización me parece muy importante y además es como estructura buena parte del libro. Alterizamos la infancia, pero también alterizamos la adolescencia, alterizamos la vejez, y luego el peso de esas miradas, ¿no? Como el peso de esas miradas influye tanto en nuestras identidades y en nuestras identidades precarias muchas veces. Deberíamos ser quizás más amables o más sonrientes con nuestras miradas hacia, no sé si decir los otros o los prójimos, ¿no? Sí, yo en este sentido, yo he pensado mucho sobre el racismo, ¿no? Como que a mí, yo no, como crecida, digamos, en la España de los 80, claro que he vivido racismo, como todas las personas racializadas, pero nunca fue una cuestión muy definitoria, digamos, de mi infancia. Y luego me di cuenta de que más allá de los episodios, bueno, racismo e incluso clasismo, ¿no? Más allá de los episodios claros de racismo o de clasismo, es esa mirada externa, ¿no? Que te mira como alguien sospechoso, que se te queda mirando más de la cuenta, que en lugar de escucharte está pensando si tienes o no tienes autoridad para decir lo que estás diciendo, que acaba modelando tu comportamiento, ¿no? Que te hace ser menos visible, que te hace ir por la vida pidiendo permiso. Uh-huh. Y yo cuando veo, las pocas veces que veo, no sé, este verano, por ejemplo, que estaba viajando por México y había muchos estadounidenses así jóvenes, guapos y con futuro, la forma en la que ellos circulaban por el mundo, ¿no? Como dando por hecho su derecho a estar en el mundo, a hablar con quien hiciese falta hablar, como dar por hecho que ellos sí que tenían derecho a estar ahí, ¿no? Como, no sé, como, había una expresión muy buena en inglés, pero es que se me da fatal, tengo un acento horrible, pero como entitled, ¿no? Uh-huh. Como que ellos no tienen que hacerse preguntas, ¿no? Cuando, en el caso, ¿no?, de enfrentarte a todas estas miradas como persona racializada, como adolescente, uh-huh, como mujer en determinados ámbitos, aunque tú no sepas, no haya una discriminación explícita, esa mirada es modela, ¿no? Modela y modula, uh-huh, tu comportamiento. Uh-huh. Dices, en cierto modo, todas esas miradas individuales forman parte de una gran mirada colectiva, escribes, un entramado simbólico construido durante siglos, tejido tan fino que se confunde con nuestra piel, con lo normal, lo natural, que se vuelve imperceptible para tantos, también para quien es mirado, ¿no? Esto me parece muy importante porque esa mirada del otro, cómo te atraviesa y cómo de alguna manera, que es tan micro, pero que al mismo tiempo afecta tanto, ¿no?, en lo cotidiano. Claro, porque lo micro está por todas partes y además yo también miro, quiero decir, mi, sí, mirada también está impregnada de eso y yo soy consciente de que no miro igual a unas personas que otras. Ser consciente es por lo menos una apuesta, ¿no?, para reconstruir esa mirada, pero es algo muy automático, ¿no? Es algo que tenemos muy, muy adentro. Entonces, eso que tú dices que es micro, lo interesante de lo micro es que está en todas partes, ¿no? Que no hay forma de huir de ello porque está en nuestra cotidianidad y te lo topas en todas partes. Es esa violencia simbólica, ¿no?, invisible, que sustenta un poco todas las otras violencias. Uh-huh. Me gusta mucho cómo analizas la masculinidad, por ejemplo, ¿no? En el capítulo de la... Bueno, el libro está estructurado, podríamos decir, sin destripar demasiado, sin hacer mucho spoiler, en infancia, en adolescencia, en juventud, en edad adulta y en vejez. Y en el capítulo de edad adulta hablas de la masculinidad, ¿no? Y cómo... ¿De qué manera se ha mirado mucho menos a los hombres, ¿no? ¿Cómo han digerido el fin de, bueno, pues de las relaciones bajo el marco de la derrota, cómo se enfrentan al fracaso, a la disponibilidad, al no llegar, al cuidado también ahora de los hijos, de las hijas, etcétera, ¿no? Y me parece muy interesante esta mirada sobre la masculinidad y sobre las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Sí existe? Bueno, no sé si es tanto sobre las nuevas masculinidades, pero sí hay una mirada sobre la masculinidad, porque para mí me parece fundamental, si queremos una transformación, mirarnos todos y mirar a todos, ¿no? Yo quiero entender qué es lo que les pasa a los hombres. Me interesaba mucho como ese concepto, ¿no? Del hombre que se tiene que enfrentar a la vida solo, ¿no? Cuando a los hombres les han convencido de que ellos se enfrentan a la vida solos, pero no, nunca ha sido así, ¿no? Y pues este paradigma de persona que piensa que estaba todo bien, que estaba en el camino correcto y que él, a diferencia de otras personas, iba a triunfar, ¿no? A triunfar dentro de sus propios objetivos, digamos, como cuando se cae ese piso, ¿no? De cuidados garantizados. Y también ese piso capitalista de que la vida ahora mismo solo es posible, la vida económica, digamos, es difícilmente posible si no es dentro del paradigma de pareja heterosexual, que puede poner dos sueldos para fundamentar una casa y los cuidados de los dos, sobre todo los de la madre, ¿no? Pues una vez ese piso se rompe, cae un poco al vacío y no está preparado para asumir eso. Entonces a mí me apena, yo como señora de media edad, la que me estoy convirtiendo, veo a mis contrapartes masculinas, algunos, no los que están, los que, bueno, veo a algunos, algunas vidas como rompiéndose, como un poco rotas, ¿no? Porque no estaban preparadas para este giro de guión, digamos. Y entonces todo lo que parecía que estaban haciendo bien no les ha servido para salvarse. Se ven en situaciones en las que jamás esperaban encontrarse. Y su reacción, la de muchos, no digo la de todos, es buscar culpables, ¿no? Culpables individuales, que puede ser su expareja, que pueden ser compañeros trepas, que puede ser pues cualquier persona vista como rival en este sistema de competición, que es prácticamente todo el mundo, ¿no? En lugar de mirar al sistema, ¿no? En lugar de mirar a la estructura social que les ha dejado en ese lugar de debilidad después de estarles susurrando al oído toda su vida que eran fuertes y capaces. El capitalismo tiene un arsenal de bombas de autodesprecio, ¿no? Y tiene esa capacidad para generar enemistades y mirar, hacernos mirar a un solo lado de la escala de identidades. Quiero decir, a los que están más abajo, en vez de mirar para arriba, ¿no? Claro, nos venden los de arriba como modelos, y con los de arriba en realidad no competimos, porque ya están arriba, ¿no? Competimos con los de abajo, competimos con los de al lado, y tiene como, o sea, tiene como una parte colonial en cuanto a territorial, ¿no? Y yo creo que, sin hacer mucho spoiler, como que lo que quería remarcar también en el mundo laboral, no solo en el masculino, es esta idea en el mundo de pues, laboral, social, ¿no? O como proyección pública, ¿no? Como que en lugar de pensar en la cooperación, muchas veces parece que cada cual tuviese un territorio de expansión profesional o un territorio a defender de los demás, ¿no? Entonces no solo es una competitividad de a ver quién llega más lejos. Hay una competitividad de que no se metan en mi territorio, ¿no? Que no se coman mi parcela de realización o de desarrollo, de influencia o de desempeño laboral. Y ese gesto tan radical que es la amistad, ¿no? En el capitalismo, también lo abordas en el libro, me parece muy bonito cuando reflexionas sobre bueno, pues que dices, al capitalismo no le viene cómoda o no le viene bien la amistad, a intentar virtualizarla en relaciones limitadas a los me gusta o no dejar tiempo para cuidarla. Y ahí volvemos a la lentitud, ¿no? Que se necesita para la amistad o que se necesita parar, ¿no? Es decir, parar ese movimiento continuo y esa continua disponibilidad. Claro, es como que hay un extractivismo de nuestro tiempo y de nuestros afectos, ¿no? Y los afectos producen más beneficio cuando se desarrollan en lo cuantitativo y no en lo cualitativo, ¿no? Cuando nos relacionamos con mucha gente a la vez, cuando necesitamos estar en los espacios, porque si no pensamos que desaparecemos, cuando confundimos también las relaciones amistosas con las profesionales, con las sociales, cuando las relaciones se convierten también en un medio, ¿no? Para otro fin. Y yo creo que la amistad es un fin en sí mismo, ¿no? Y que si realmente, bueno, que entre todas esas rendijas de luz, lo que se genera entre la gente, ¿no? En esos vínculos de amistad, que son vínculos elegidos, que son vínculos cómplices, que son vínculos que no buscan un beneficio, que saben esperar, que saben dejar que las cosas maduren, es como lo contrario al capitalismo, básicamente, ¿no? No, que no son un proceso extractivista, sino que son un proceso de creación colectiva, ¿no? De vida y de felicidad. Y a veces también de, bueno, no de creación de tristeza, ¿no? Pero de acompañamiento. Uh-huh. Y que también dan un lugar en el mundo, digamos, ¿no? En la vida, en la existencia. Y al capitalismo no le conviene que estemos como tranquilas y seguras en nuestro lugar, ¿no? Porque nos necesita corriendo buscando otras cosas todo el tiempo. Hay una reivindicación que me ha parecido muy interesante, porque yo llevo mucho tiempo pensando en ellas, en las cuidadoras de las guarderías. Qué trabajo tan importante y tampoco considerado, cómo se esfuerzan y lo importante que es para el futuro de todas y de todos y de todes, y esa ausencia o esa pequeña mirada que hay sobre ellas, ¿no? Qué pena. Y ahí me gusta mucho que reivindiques esa figura y ese trabajo. Claro, yo un poco en general el libro se nutre también de cosas que yo vengo pensando pues desde mi propia experiencia, ¿no? Como que yo no descubrí la institución escuela infantil hasta que no tuve hijas y no me di cuenta, primero, de que costaba mucha pasta y dejaban a mucha gente afuera. Segundo, de que era difícil conseguir una plaza pública, lo cual es un espacio de extractivismo maravilloso pues para las empresas. Empresas que a su vez maltratan a sus trabajadoras, ¿no? Como toda empresa que aprovecha los derechos sociales para extraer beneficio. Entonces, recuerdo que en la pandemia principalmente hubo como varias movilizaciones por parte de trabajadoras de las escuelas infantiles. Y bueno, como que pude entrevistar a bastantes y como tomar más conciencia, digamos, de hasta qué punto eran exiguos los salarios que cobraban y sus condiciones laborales eran tremendas, con la importancia que tienen, con lo difícil que es tomar la decisión, no tomar la decisión, pero con todo lo que implica dejar a esta gente pequeñita, ¿no? Tan frágil y tan importante para una en un espacio ajeno, ¿no? En los primeros meses, los primeros años de vida. Y cómo hay como esa relación casi proporcionalmente proporcionalmente entre la importancia de los trabajos y el salario que recaban, ¿no? ¿Cómo puede ser que, voy a decir un topicazo, pero cómo puede ser que un tío corriendo tras una pelota cobre lo que cobra una de estas mujeres en toda su vida, en medio año? Totalmente, absolutamente. Escribes que quizás se mantiene a los niños en sus pequeñas reservas instaladas entre los edificios de la ciudad para que no contaminen de juego y de detenimiento la vida que no pueden jugar ni detenerse, para que no esparzan el feo vicio de hacer cosas que no sirven para nada. Esta cosa constante de que todo lo que hacemos tiene que servir para algo, tiene que tener un fin, no puede haber nada que no sirva para nada. Y es que está como súper metida en la cabeza, ¿no? Que incluso nuestro ocio acaba teniendo una especie de utilidad, ¿no? Como, no sé, voy a leer un libro para poder hablar, no sé, ¿no? Como para adquirir capital. Estoy diciendo ahí un poco, perdón que a veces balbuceo porque pienso mientras hablo. Es estupendo. Y no, pero sí que siento que cada vez buscamos optimizar todo nuestro tiempo, ¿no? Y cada vez hay menos tiempo, bueno, es que yo lo sienta, es que lo dice mucha gente, ¿no? Es un poco una conversación colectiva, que todo lo que hacemos tiene que servir para nuestro mejoramiento personal, que era más bien lo que quería decir, ¿no? Como que todo nos tiene que llevar a esta mejor versión de nosotros y nosotras mismas, y todo tiene que de alguna forma nutrir esa especie de superhombre o supermujer que se supone que tenemos que ser, ¿no? Y para mí el juego es súper importante, porque el juego es... hackear quizás, ¿no? Este mecanismo de la optimización productivista, y también salirse un poco del mundo como es, inventar otros mundos, ¿no? Y creo que los adultos y las adultas también tenemos mucha capacidad de jugar, pero no estos juegos, y de hecho tenemos tanta capacidad que es otro negocio genial el capitalismo, que se inventan escape rooms y fines de semana de juegos de mesa y todo tipo de cosas, ¿no? Para hacer caja de lo que nos queda de ludismo, ¿no? De ganas de jugar. Pero hay como poco juego libre para los adultos, y va quedando cada vez menos juego libre para las niñas y los niños, que tienen su vida súper pautada, estructurada, con sus miles de horas en el colegio. Bueno, yo ahora tengo hijas en primaria, con deberes, con... Parece que como que todo, como que saturamos el tiempo para que a nadie se le ocurra, ¿no? Igual que saturamos el espacio para que a nadie se le ocurra jugar libremente. Y en ese sentido me parece muy pertinente la pregunta que te haces, o el cuestionamiento que haces, sobre que hay algo que quizá nos ayudaría a entender mucho el mundo, ¿no? Si quizá nos dedicáramos a analizar a por qué nos genera, bueno, sí, nos genera incomodidad a tantas y a tantos los niños, ¿no? El ruido de los niños, qué pulsión inconsciente activa eso, ese mecanismo, me parece muy, muy interesante, y sobre todo la libertad que hay ahora, que yo he leído en algunas ocasiones en bueno, pues en redes sociales, en muchas cosas, pero esa idea dicha tan alegremente de, bueno, pues hoteles para niños, no, yo quiero que sea un hotel sin niños, que no haya niños. Y lo dicen como si fuera algo justo, porque yo me lo he ganado y no quiero escuchar a niños. Eso me parece una auténtica barbaridad, y que no haya como una... que no esté penado socialmente, me parece gravísimo que puedas decir eso sin que haya una consecuencia. Es algo delirante, ¿no? Claro, de hecho es como cool incluso, ¿no? Decir algo así, sí, como, ay, no me pongáis niños, qué rollo. Sí. Pues yo no tengo una respuesta clara porque genera esta... No sé, ¿por qué no nos molesta la gente gritando en los bares, ¿no? Que es la experiencia, sí, que encuentras en cualquier bar. Pero en cuanto en un restaurante hay un par de niños que gritan, pues ya colapsa. Saltan las alarmas. Casi, ¿no? Como que colapsa todo. De hecho, como que a veces te encuentras... No sé, yo he vivido situaciones de ir en el AVE, por ejemplo... Y que hubiese, bueno, mi hija y otro amigo hablando alto y riéndose, que a mí eso me llena de alegría, o sea, que se rían, y tenía una señora súper molesta resoplando, y luego comerme su conversación de media hora por teléfono, y enterarme de cosas que no me interesan, cuando ella sí que se puede levantar y dirigirse a otro sitio, ¿no? Y me genera como mucha curiosidad, como esa disonancia cognitiva, ¿no? O yo qué sé, pues una vez en un bus volver y que, bueno, viniendo de Granada, que había pues una pareja con una niña de un año que se puso a llorar, y dos chavales, dos jóvenes que se quejaban mientras veían un vídeo de YouTube en sin cascos, ¿no? Como... Y es como, y la gente no se da cuenta de esa contradicción, ¿no? De por qué nos molesta unos ruidos sí y otros no. Yo creo que hay como un rollo un poco identitario, como de alterización de la infancia, pero tampoco, también un rollo identitario de las familias, ¿no? De esa gente que tiene hijos con sus hijos, que no sabe educar a sus hijos, y los otros, ¿no? Que no somos tan egoístas de tener hijos y incordiar el resto. O que si hemos tenido hijos o hijas, pues tenemos un poco de amnesia y no nos acordamos de cómo fueron los primeros años, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay algo, no, bueno, no me voy a poner a comparar, que es más siniestro, pero un poco siniestro, de la sociedad de patroncitos, ¿no? De clientitos de la existencia. Que yo quiero que las cosas sean como yo quiera, ¿no? O sea, yo no vivo en una sociedad donde vive mucha más gente, sino en una experiencia personal que consumo, donde puedo elegir, ¿no? Puedo como poner tics en lo que quiero y lo que no quiero, ¿no? Entonces, quiero relax, sin niños, quiero playa y vistas a tal. Como si eso, como si la vida fuese una especie de ficha donde tú modelas cómo quieres vivir tu fin de semana o tu día a día. Y eso es una mierda, o sea, para mí eso es como no vivir en este mundo, ¿no? Pensar que puedes elegir tu fin de semana al 100% como eliges una serie entre un millón en Netflix. Y nada, yo creo que de la mezcla de ambas cosas, y porque los niños no son gente que esté a tu servicio, a la que puedas decir cállate cuando quieres que se calle, ¿no? A la que puedas dirigir a un lado otro cuando tú quieras, pues genera esta especie de cortocircuito, ¿no? La gente que quiere vivir así, como si vivir fuese ver satisfechas una lista de exigencias. Mapeas también en el libro los distintos lugares de la ciudad. Bueno, dice la contraportada del libro que bueno, que este ensayo esboza los mapas posibles de la precariedad y la desigualdad de la ciudad actual para tratar de dimensionar los efectos de la deshumanización y la necropolítica desde una mirada que evita el derrotismo. Y en ese sentido me parece muy, muy importante la reivindicación que haces de esos derechos que están sin materializar, sin contenido material. La vivienda, los espacios como los parques, ¿no? Donde se puede jugar, cómo se ha priorizado determinado ocio frente a otras formas de lo colectivo en estas ciudades. Claro, además, como me pasó también con Madrid, ¿no? Que bueno, también es un poco, yo soy ante todo madrileña, a ver, no madrileña recalcitrante, pero que creo que somos un poco de las ciudades que nos han visto crecer, ¿no? Aunque luego he vivido en otras ciudades de las que también me siento bastante cercana. Pero viví mucho el cambio entre, bueno, he vivido en varios barrios, algunos obreros y otros no, ¿no? Y viví mucho el cambio del Madrid de los años 90, primeros años 2000, ¿no? Que son como los años de mi adolescencia, mi juventud. Luego me fui unos años a Buenos Aires a vivir y a la vuelta a Madrid era otra cosa, ¿no? Entonces, el tiempo que estuve en Buenos Aires me permitió hacer una cosa muy extraña, que era volver una vez al año y poder ver cómo constatar los cambios de un año para otro, ¿no? Y desde la vuelta había una aceleración brutal de ese proceso. Entonces, básicamente lo que hemos presenciado en estos años es la expropiación de la ciudad de sus habitantes, como ha pasado en todo el mundo. También lo vi en Buenos Aires, ¿no? Y es algo que, no sé, a mí me pone todo loca. O sea, como que es una locura. O sea, es una locura que no puedas vivir en tu barrio. Que en un barrio como el mío, como que eso será, pero en tantos otros barrios, solo pueda comprar una casa, un fondo de inversión, alguien con capital suficiente para tener varias viviendas, y ya, o sea, que haya generaciones que sobreviven por el capital, por el patrimonio acumulado por las generaciones anteriores en sus familias, y que el resto de la gente esté dejada no sé, que esté como planeando sobre el abismo, esté como pasando de liana a liana sobre el abismo a punto de caerse todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa expropiación de la ciudad que estamos viendo año tras año, ese extractivismo del espíritu de los centros de las ciudades, que son ya voy a decir una palabrota, que son el maldito mismo centro de la ciudad en todas las ciudades del mundo, con los mismos negocios, la misma gente paseando, los mismos escaparates, los mismos cupcakes. Nos está robando, te diría, algo que es muy material, que es algo que es muy, que son nuestros derechos sociales, ¿no? A una vivienda, a un medio de vida, pero nos está robando algo espiritual incluso, ¿no? Que tiene que ver con el vínculo que establecemos con el territorio. Uh-huh. A mí me gusta mucho, donde lo he leído en varios sitios, ¿no? Cuando se hace este paralelismo entre la lucha de los pueblos originarios por defender sus tierras ancestrales, con las luchas urbanas por defender nuestros barrios, ¿no? Los lugares que nos han visto crecer, uh-huh. Y los lugares también donde no nos han visto crecer, donde acabamos de llegar, pero en los que desempeñamos nuestra vida, donde juegan nuestros niños, donde nos vamos a hacer viejas si nos dejan. Entonces creo como que había que abordar eso, ¿no? Como que es lo que llevo viendo muchos años, y había que abordar eso, y para mí la forma de abordarlo era como con esta especie de paseo o de recorrido con detenimiento, digamos, por la ciudad, mostrando vidas imaginarias, pero que al mismo tiempo creo que son bastante reales, y extrayendo, digamos, una serie de reflexiones de ello. Me parece emocionante y profundamente conmovedor el homenaje que haces en la parte de la vejez. Dices, escribes, nuestra curiosidad, raptada por un desfile interminable de estímulos, cegada por aplicaciones diseñadas para que solo las miremos a ellas, aplatanada por el exceso de trabajo, desentrenada por la velocidad, se pierde manjares enteros escondidos en la memoria y el pensamiento de esa población que envejece en las orillas de los tiempos, del ruido y la carrera. De todas esas mujeres, ¿no?, que cargan revoluciones en la memoria, todas esas mujeres que han vivido, las mujeres mayores, esas señoras que han vivido tantas historias muchas veces en silencio, tantos deseos que no han podido verbalizar o que han verbalizado al final o cuando se han revelado, ¿no? Esas pequeñas revoluciones del día a día, del autocuidado, me parece como un homenaje muy bonito a todas esas mujeres mayores. Y darte las gracias. Esta parte de vejez de la nada fértil es un auténtico tesoro, ¿eh? Jo, pues te agradezco un montón. Claro, yo tengo la sensación de que, bueno, pienso en mis abuelos, ¿no? Mis abuelos, bueno, en todos, en los cuatro, ¿no? Pero más en los españoles, que vivieron la guerra civil y vivieron el franquismo. Y a mi abuelo, que además mi abuelo era, bueno, lo quería mucho, a él también le gustaba escribir, él no había tenido una gran formación, ha dejado el colegio de pequeño, pero luego escribió cuentos, ¿no? Y él era vidriero, y entonces viajó por el mundo haciendo vidrieras, pues viajó a varios países en África, y tenía como muchísima curiosidad, ¿no? Y como que entonces tenía muchas cosas que contar, y a veces no era tan fácil que las contara, sobre todo lo que tenía que ver con la guerra civil, con el franquismo, era más fácil que contara. Y de hecho los escribió algunos, sus viajes pues a Marruecos, ¿no? O a Camerún, creo que estuvo. Uh-huh. Pero a mi abuela, que tenía muchas cosas que contar, era muy difícil sacarle información. Porque yo creo que esto también ha actuado, no solo que a nosotros nos cueste, ¿no? Y que casi toda la gente que conozco que se ha puesto a hablar con sus abuelos o con gente mayor, yo misma lo he hecho, lo ha hecho en el marco o de un trabajo de la universidad, o porque quiere hacer un reportaje sobre personas mayores, ¿no? O porque está haciendo investigación en la, o sea, siempre como con alguna especie de excusa, pero está como fuera, digamos, de la conversación cotidiana, hablar con las personas mayores. Y yo creo que eso también lo han asumido muchas personas mayores, que lo que tienen que contar queda un poco lo que le pasaba a mi abuela, yo creo. No interesa, ¿no? Como que esa historia del adentro, de cómo era la vida entonces, de la que se aprende mucho más de lo que aprendemos en la ESO, ¿no? No es importante, es traumática de recordar y no tiene ningún valor. Entonces sí, yo creo que es una pena, como esa especie de mudez intergeneracional, ¿no? Que nos deja pues que teniendo que reinventar la rueda una y otra vez. Pero y tanto que aprender, efectivamente, como tú dices, además, que ahí está justo ese relato desquiciado que tiene el neoliberalismo, ¿no? Pues que pone trampitas para que no miremos a las personas mayores, no vaya a ser que nos demos cuenta de que, bueno, de que ese, si tenemos suerte, es nuestro final también. Claro, de hecho, en estos últimos tiempos, ¿no? Que hablamos más de cuidados, arriba de los cuidados, ¿no? Quieren que Sí. hablemos de ello, pero yo también me di cuenta, creo que eso igual está empezando a cambiar, que de pronto cuidados parecía ser lo que se... crianzas, ¿no? En lo que pasaba con los niños y con las niñas, y se habla menos de los cuidados a las personas mayores, ¿no? Y a partir de la pandemia, Sí. que qué barbaridad, ¿no? Lo Sí. hablamos el otro día en la presentación del libro, que si, que se hubiesen muerto 7.000 adultos, bueno, 7.000 hombres de 40 años, pues esto sería una locura, ¿no? Pero murieron 7.000 viejos apartados en sus residencias, que ya no eran productivos para el capitalismo, que ya no interaccionaban con prácticamente nadie, ¿no? Que eran más fáciles de alterizar, no para sus familias, pero sí para mucha gente que luego votó a los responsables de aquello. Entonces yo creo, claro, que el neoliberalismo como que no quiere que nos preocupemos por nuestro futuro, porque no tiene un plan para nuestro futuro. No hay un plan para el mañana, ¿no? Como es un hoy constante en el que tienes que preocuparte ¿cómo decirlo? Como por extraer de ese hoy todo lo que puedas extraer en términos de capital económico, social, lo que tú quieras. Sin pensar en que pasado mañana, igual todo eso no te sirve de nada. No te sirve de nada porque no tienes los medios materiales para sostener tu vejez y porque no va a haber gente que pueda estar ahí contigo. Porque van a estar en este hoy atrapados, intentando llegar al final de ese hoy para entrar en el mismo día parecido. No sé si me expreso bien, pero básicamente eso, ¿no? Como que como que estamos en un momento vital que está muy en el presente, que desprecia los ciclos vitales, ¿no? Que nos convence, que nos quiere como segregarnos de lo que fuimos y de lo que seremos, para que no tengamos que pedirle cuentas de qué va a pasar con nosotras y con nosotros cuando seamos viejos y viejas, pero que también qué va a pasar con nuestros viejos y nuestras viejas, ¿no? Que ya nos empieza a poner en una situación muy difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a cuidar de nuestros viejos y nuestras viejas cuando no contamos ya ni de lo necesario para cuidar de nosotros y de nosotras mismas? Claro, y luego la capa la esta situación que se está dando, ¿no? Cada vez más de, bueno, pues de las abuelas y los abuelos que tienen que cuidar a los pequeños y a las pequeñas y hay una especie de obligatoriedad en esto, un mandato invisible. Bueno, ahí hay mucho que elaborar y pensar, porque está muy mal visto a lo mejor que diga una abuela, pues no puedo quedarme porque tengo una cosa que hacer y no me apetece nada, ¿no? Esta pequeña revolución de decir que no a una cosa que parecía obligada, y esta obligatoriedad es algo serio. Es algo muy serio. Claro, pero lo que pasa es que las personas mayores, como una vez despojadas de su humanidad, o sea, no es que es un poco fuerte dicho así, ¿no? Pero sí, o sea, como están fuera del foco, Sí. digamos, nadie se imagina muy bien que tengan planes, ¿no? Que tengan una Claro. vida otra que estar ahí en su calidad de abuelos o abuelas, Eso ¿no? es. Como y en particular las mujeres, que además pues vienen de toda una herencia cultural, ¿no? En la que ellas sí que han sido socializadas 100% en los cuidados, pues con más razón, ¿no? Parece que su razón de vida es cuidar de los otros. Entonces casi es como, bueno, si no le importa, o sea, así se entretiene, así no se siente sola, así se siente útil, ¿no? Y son como esas autojustificaciones que nos damos. No porque seamos mala gente, sino porque es que mucha gente, si no es por los abuelos y las abuelas, no alcanza a responder a lo que le exige el mercado, ¿no? No puede. Entonces, pues en lugar de hacer la revolución, o de hacer huelga, o de plantarse, pues se lo pasa a su abuelo y a su abuela. Y es que también para hacer la revolución hace falta tiempo. Hace falta más tiempo del necesario para llamar a tu madre, ¿no? Y decirle, oye, ¿te puedes quedar con los niños? Que me tengo que ir otra tarde hasta las tantas del trabajo. Por cierto, el libro viene con un epílogo maravilloso de Laila Martínez, Deseo de Encuentro. Escribe Laila, dice, las ciudades, sin embargo, también han sido siempre el espacio privilegiado de la lucha social. Bueno, y hace un análisis, bueno, pues de los distintos, de distintos momentos y acontecimientos históricos, ¿no? Como en la ciudad, bueno, pues ha servido para también como justo en este libro se reivindica mucho el lugar de encuentro. Escribe ella que también que es una crónica, tu libro es una crónica contra la ofensiva, ¿no? Que se está dando a esa expulsión de la ciudad, en la que vivimos muchas y muchas y muchos, ¿no? Nos están expulsando, y este libro es una, bueno, pues oye, decirlo, que nos están expulsando y que no queremos ser expulsados. Bueno, primero fue como un honor total contar con el epílogo de Laila Martínez. Vamos, es que estaba muy contenta porque además, no sé, Utopías Posibles me parece como un clásico de nuestros tiempos. Totalmente. Hiper necesario, ¿no? Cuando nos quieren atragantar de distopías todo el tiempo, que alguien se detenga. Total. Y se ponga a hacer esa genealogía de utopías y además también desde lo narrativo, ¿no? Que a mí me parece muy potente. Y sí, o sea, vivimos en guerra, ¿no? Bueno, vivimos casi en la Tercera Guerra Mundial todo el tiempo. Pero las guerras muchas veces son de expulsión y a nosotros nos llevan años intentando expulsar de la ciudad. Pero es una guerra sin armas y es una guerra en la que el bando al que se quiere expulsar, que somos todas nosotras, está hiperocupado, hipercansado e hiperagotado y salvándose individualmente los pequeños resquicios que encuentra de salvación, ¿no? Pues que tus padres te ayuden con la entrada de un piso, pues que compartas piso con 5 amigos, pues, ¿no? Como, pues, ay, mira el chollo que he encontrado, qué milagro. Pero no nos van a quedar milagros para sobrevivir en la ciudad. Sino, y yo, como estoy muy contra el fatalismo de y nadie está haciendo nada, ¿no? Mentira, hay mogollón de gente haciendo cosas. Claro, que a mí no me dé la vida para apuntarme a cosas no quiere decir que los demás hagan, ¿no? Como que a veces se juzga un poco, ¿no? Como que yo llego a determinados perfiles, ¿no? Con un fatalismo cómodo, que como yo estoy aquí pensando y escribiendo y con mi vida y no puedo hacer nada porque no me da la vida, entonces digo que no se está haciendo nada. Hay gente poniendo su tiempo, su energía, todo, su vida, en plantar cara a esta ofensiva, ¿no? Y a esta expulsión. Y esa es la esperanza, que se están haciendo muchas cosas. El problema es que el enemigo cada vez es más sofisticado, cada vez es más potente, ¿no? Cada vez, bueno, pues cuenta con muchas cosas de su lado con las que nosotras pues no contamos. Y yo no sé cuál es la solución. Ojalá fuese una huelga masiva de alquileres, ¿no? Ojalá fuera una ocupación masiva de los pisos de las grandes empresas o de los fondos de inversión. Pero para eso hace falta tiempo. Hace falta tiempo y hace falta vínculos, y hace falta creer en los otros, y hace falta pensar que la gente no es egoísta y solo quiere tirar para adelante, sino que la gente tiene esa posibilidad de incluso sacrificarse para algo común. Y de eso es justamente de lo que nos quiere alinear, ¿no? De lo que nos quiere cegar este correr continuo, ¿no? Y este discurso antropológico terrible de que todo el mundo lucha por sus intereses y no te puedes fiar de nadie, que masticamos, ¿no? Cada día, pues desde los medios de comunicación a gran parte de la industria de entretenimiento. Sí, pero tu libro es un lugar de encuentro, como escribe Deseo de Encuentro, escribe Laila, y tu libro es un punto de encuentro para muchas. Darte las gracias por La Nada Fértil, por este libro. ¿Cómo fue recibir la... bueno, estás muy bien acompañada en esta colección Cuerpas por Carolina Meloni, por Víctor Mora, por Juanpe Sánchez, por Val Flores. ¿Cómo fue recibir y saber que ibas a ser la quinta de esta colección? Ojo, pues fue un momento, te voy a mentir. Yo tenía muchas ganas de contar esto y no me faltaba como espacio de enunciación, digamos, porque al final pues publico en El Salto, pero era más Como yo siempre he querido ser escritora, entonces alguna especie de llegar a pues ver tu libro, ¿no? Hay algo de. Y luego también hay un algo colectivo, ¿no? De mirada de nuestros tiempos, y me parecía pues, un privilegio poder sumarme desde mi mirada a esa conversación, ¿no? Y también, como pensar un poco en la ciudad como cuerpo, ¿no? Y hay alguna cosa que me ha pasado que, mira, que lo quería comentar, porque me parece como cuando has dicho lo del lugar de encuentro, que me ha emocionado mucho, que varias personas, ¿no? Que se han leído el libro, varias amigas, ¿no? Me escribían y me decían, jo, estoy leyendo esto aquí. Y me daban siempre como, ¿dónde estoy, no? Estoy en el parque, estoy leyendo la parte de la infancia, estoy en el parque infantil, estoy en un hospital con mi padre y estoy leyendo tal parte. Y es como que también. Si es un lugar de encuentro es porque es un lugar, es porque está aterrizado en espacios por los que transitamos. Y yo creo que lo que quería transmitir es eso, que esos espacios se merecían su relevancia. Muchas gracias por esta nada fértil y sobre todo porque nos da impulso para empezar a escribir otras historias, Pues Sara. muchísimas gracias por esta conversación. Por cierto, que antes de irnos quería decir también, dar las gracias por supuesto a Sandra Zendal y a Marina Beloki, siempre maravillosas y generosas. Bueno, también quería recomendar el libro Café Abismo, publicado por La Oveja Roja. Menudo año llevas bueno de. Decías que querías ser escritora, eres escritora ya. Gracias por este regalo, por Café Abismo, La Oveja Roja también. Y por supuesto por La Nada Fértil. Gracias, Sara. Nada, muchas gracias. Conquistar el tiempo antes de que se agote, tomar conciencia de su paso y de sus edades, desmontar la precariedad de nuestro ser abrazando las niñas, las muchachas, las viejas que fuimos, somos y seremos, cuidar a la ciudad enferma de neoliberalismo y miedo, de inercias y soledad para curarnos todos. Qué bonito es este libro, La Nada Fértil de Sara Babicker, del que hemos hablado hoy aquí en El Gesto Más Radical. Y nada, damos comienzo a la temporada 7 de este pequeño programa de radio. La Nada Fértil, la colección Cuerpas, de Con Tinta Me Tienes, que por cierto, su libro suave, como decíamos en la entrevista, y viene con una. Bueno, pues con la cubierta absolutamente maravillosa de Marta Azparren, como siempre son las cubiertas de esta colección. Nos escuchamos en próximos capítulos aquí en Agora Sol Radio. Hasta la próxima. Gesto más radical. Agora Sol Radio.